industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cardi B protagonizará Assist Living. La cantante tendrá su primer papel estelar en una película definida como una comedia estridente con tremendo corazón, que la tendrá como una delincuente de poca monta que tras un fallido asalto escapa y se disfraza de adulto mayor en un asilo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.